Comenzó en Neuquén Capital el primer encuentro nacional de cine indígena en Patagonia. El festival se realiza desde hoy hasta el próximo domingo en el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén. Más de 50 películas fueron recibidas para la preselección. Las producciones provienen de diversas regiones del país y resaltan diferentes facetas de la vida, cultura y realidad de los pueblos originarios. El festival es organizado por el Centro de Comunicación Mapuche Kona, la Cooperativa para la Comunicación 8300 y la Cooperativa Audiovisual COSA. Cuentan con el respaldo de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, el apoyo del INCA, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y el auspicio del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Además de las películas, en todas las jornadas se dispondrán mesas de debate con diversos temas, desde el enfoque, obviamente, de los pueblos indígenas, la lucha de la mujer mapuche, el genocidio, identidad y la ley de medios y la comunicación indígena. Ailín Ñancucheo, comunicadora mapuche, afirma que el movimiento indígena que trabaja en temática audiovisual es cada vez más grande. Hay un movimiento muy amplio que se ha fortalecido en el último tiempo con respecto al trabajo audiovisual a nivel latinoamericano de los pueblos indígenas. Hay muchas cosas nuevas para mostrar, donde los pueblos indígenas, los pueblos originarios, queremos contar desde nuestra propia voz, desde nuestra propia forma de ver el mundo, cómo entendemos nuestra realidad, cómo desarrollamos nuestra vida cotidiana, vincular también nuestra relación con el arte, con la expresión artística y con la relación que tenemos con la naturaleza. Desde Radio Universidad de Neuquén, Marcelo Pascucio para Farco Satelital.